y llegará el momento en que bastará probablemente un gesto menor para que ustedes sepan por quién yo puedo votar.